¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos desde la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid. Ahora mismo pues me encuentro en uno de esos largos pasillos buscando un tren que me lleve a la terminal, que me lleve al metro, que me lleve a mi casa después de un fin de semana en Sevilla, disfrutando de familia y estando ahí con jóvenes. Y un saludo a Manu Wild, que está haciendo pole. Saludo desde este largo pasillo de esta moderna Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez. Y bueno, pues simplemente comentaros un poco mi experiencia. Muy contento con AENA. AENA es la empresa que, bueno, administra, regula, coordina todo esto de los aeropuertos españoles, la que tiene la concesión y que, bueno, una de las medidas que ha tomado pues ha sido ni más ni menos que la de... Se ve que hubo que renovar la concesión y ofrecieron mejores condiciones para los viajeros, y una de estas condiciones era ofrecer acceso a Internet sin las restricciones que había antes. Eso sí, dentro de las restricciones que hay, pues es que te tienes que conectar, creo que es con una cuenta de correo o con un perfil de Facebook, para que a cambio te manden publicidad no deseada. Bueno, sí, te hacen leer las condiciones y te obligan a aceptar esas condiciones, pero bueno, para eso te puedes crear dos cuentas de Facebook, la buena y la mala, y con eso queda para ir el temporal. Luego, otra cosa que ha sido interesante, aparte de tener wifi, me he llevado el Chromebook, aunque no lo he usado, he usado el iPad, y la verdad es que una vez más, al final el iPad cubre todo lo que necesito durante el viaje. He viajado con Iberia Express, saludos Carlos, con Iberia Express, y una cosa que me ha gustado de Iberia Express, la experiencia ha sido buena en general, no he tenido ningún problema, siempre con Iberia siempre ha habido historias, pero una cosa que me ha gustado es el tema del entretenimiento a bordo, muy al estilo de AVE, de Renfe, ¿no? Pues básicamente una conexión wifi que no sirve para conectarte a internet, sino a un portal donde tienes acceso a la prensa, donde tienes acceso a música, a series de televisión y algunas películas. He estado viendo la de El Marciano y, bueno, la verdad que está muy bien. Tampoco es un vuelo en el que uno pues pueda ver una película entera. De hecho, en la ida apenas pude ver un corto de José Coronado estilo Black Mirror, que no me dio tiempo mucho más. Pero, no, hombre, es cierto que no conviene fiarse mucho del wifi de los aeropuertos, pero para eso tiene las conexiones VPN que te permiten hacer esas cositas. Me dice Carlos que qué he hecho con el Mi Max. Con el Mi Max, pues es mi teléfono de trabajo. Así que le estoy dando uso, claro que le estoy dando uso, con su fantástica batería. Me resulta súper útil. Y aparte de las llamadas de trabajo, pues me permite navegar por internet, conectarme, bueno, todo lo que permite un smartphone. Bueno, ahora estoy en la terminal en la parte de recogida de equipaje. Yo, como he viajado con equipaje de mano, una mochila que tengo repleta con ropa, me he comprado una funda en Amazon para cables, a ver si luego lo pongo en la página web para que lo veáis. Y también quería recomendaros pues algo que está haciendo el amigo holandés errante. El holandés errante, ya sabéis que es un buen amigo mío, que yo lo he entrevistado varias veces. De hecho, ha salido en medios generalistas, en prensa y demás, por su deseo de vivir sin estar conectado a la electricidad comercial, sino de generar su propia electricidad y procurar vivir dentro de lo posible, pues limitando su dependencia de la electricidad. Y bueno, ahora el holandés errante hace honor a su nombre, porque se ha embarcado en un barco réplica de Pedro I el Grande, un barco ruso, con capitán ruso y parte de la tripulación rusa. Y este barco, pues bueno, básicamente es un barco que va haciendo rutas por aquí y por allá, y que y en la que puedes participar, ¿no? Como tripulante, trabajando como tripulante voluntario y cubriendo tus gastos. Hay una página web, que luego si puedo intento ponerlo, para que vayáis, pues, se ve que la actividad económica y los viajes están aumentando. Bueno, a ver, ¿dónde está el metro? Vamos al metro. Muy bien. Pues nada, hay un canal de Telegram donde podéis seguir las aventuras del señor holandés errante. Y es muy interesante porque además él está utilizando Telegram como medio de difusión de sus aventuras. Está colgando fotos y está colgando audios donde va comentando, pues por ejemplo, por dónde va navegando o si le ha tocado hacer guardia y está ahí por la noche viendo las estrellas y bueno, la verdad es que es muy bonito y además él lo cuenta como que muy, muy bien. Y bueno, amigos, tengo preparado un podcast para contaros, pero